A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué diferencia hay, pero de verdad, entre un loro que te repite hola porque se lo has enseñado y un niño muy pequeño que de repente, sin que nadie le enseñe, dice, el pájaro no está? ¿Eso es lo que tiene más palabras o hay algo más de fondo? Pues es una pregunta que hoy nos hacemos muchísimo con la inteligencia artificial, ¿no? Pero la realidad es que ya obsesionaba a algunos de los pensadores más brillantes del siglo XVII. No es nueva para nada. Justo. Por ahí vamos hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de un capítulo que me parece fascinante y que a menudo se olvida un poco en la historia del pensamiento, de cómo hemos pensado sobre el lenguaje. Y la guía va a ser un texto de Noam Chomsky, Lingüística cartesiana. La misión es entender cómo estos filósofos, mucho antes de la lingüística moderna, ya se enfrentaban a las preguntas más bestias: ¿qué es el lenguaje y, sobre todo, qué nos dice de nuestra mente? Y lo que vamos a ver es que se adelantaron de una forma increíble a debates que tenemos hoy mismo. Totalmente. Y creo que es importante aclarar una cosa desde el principio. La lingüística cartesiana no era una escuela como tal, ¿sabes? Con su edificio y sus carnets de socio. Claro, no era un club. No, para nada. Chomsky usa ese nombre para agrupar lo que él llama una constelación de ideas, que surgieron todas después de la revolución filosófica de Descartes. Y lo que une a todos estos pensadores es una idea central, la relación inseparable entre el lenguaje y el pensamiento. Y sobre todo, que el lenguaje humano es algo radicalmente distinto a cualquier comunicación animal. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio de todo, el aspecto creativo del lenguaje. Nos vamos a Descartes, que estaba, vamos, obsesionado con los límites de la explicación puramente mecánica del mundo. Sí. Para él, los animales eran una especie de De autómatas. máquinas biológicas, sí, súper sofisticadas, pero máquinas al fin y al cabo. Pero en los humanos veía algo que no cuadraba en esa explicación. Y ese algo que no le encajaba era precisamente el lenguaje. A ver, entiendo el argumento de Descartes, pero hoy en día suena un poco extremo, ¿no? O sea, ¿de verdad creía que un perro que te saluda en la puerta es solo un autómata? ¿No ahí hay una forma de pensamiento, aunque sea muy básica? Es la objeción clásica, y es una muy buena. Para Descartes, la respuesta sería un no rotundo. Él te diría que la reacción del perro, por muy compleja que nos parezca, está atada a un estímulo, tu llegada. Es una respuesta, sofisticada si quieres, pero condicionada. ¿Vale? Lo que el perro no puede hacer, y esta era la clave para él, es usar esos ladridos para contarte algo completamente nuevo que le pasó ayer en el parque. Esa libertad frente al estímulo, esa capacidad de iniciar una idea de la nada, eso es lo que él identificaba con tener una mente. Entendido. O sea, no es la complejidad de la reacción, sino de dónde sale la independencia de esa reacción. Y su argumento principal es que es brutal por lo sencillo que es. Dice que podemos imaginar una máquina programada para decir palabras. Sí. Si la tocas en el brazo, puede gritar ¡ay! Pero lo que jamás, jamás podrá hacer es, y cito la idea, colocar sus palabras de modos diversos para responder con lógica y creatividad a cualquier cosa que se le diga. Justo, algo que hasta la persona más sencilla puede hacer, como él decía. Es una observación increíblemente aguda. Lo importante no es cuántas palabras tienes, No. es la adecuación, la pertinencia, la novedad de la respuesta. Es la capacidad de tener una conversación de verdad. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Descartes insiste en que esta habilidad no tiene nada que ver con la inteligencia. Dice textualmente que no hay nadie tan depravado y estúpido que no pueda juntar palabras diferentes, mientras que no hay ningún animal que pueda hacer lo mismo. Uf, es muy tajante. Muchísimo. Y para rematarlo, pone dos ejemplos que son geniales. El loro, que puede pronunciar palabras a la perfección, pero no tiene ni idea de lo que dice. Claro. Y las personas sordomudas, que aunque no tengan los órganos del habla, se inventan sus propios sistemas de signos para expresar pensamientos de una complejidad enorme. La conclusión es, vamos, es que no va de cuerdas vocales, va de tener una mente. Lo que estás describiendo es el concepto central, lo que él llamaba libertad frente al control de estímulos. El uso normal que hacemos del lenguaje no es una simple reacción a algo que vemos, como la comida, o a un estado interno, como el miedo. ¿Es otra cosa? Es una herramienta para expresar libremente el pensamiento. Y esta capacidad creadora, que es infinita en su alcance y no depende de un gatillo concreto, era para Descartes la prueba definitiva. La prueba de que los otros humanos tienen una mente y no son meros autómatas. Espera, espera un momento. Que un seguidor suyo, Cordemoy, llevó esto todavía más lejos, ¿verdad? En su discurso físico de la palabra propuso una especie de experimento para probar si otro ser tenía mente. Sí, sí. ¿Me estás diciendo que Cordemoy, en pleno siglo XVII, estaba proponiendo una versión de la prueba de Turing 300 años antes de que naciera Alan Turing? Es una idea alucinante. Totalmente. Y eso demuestra hasta qué punto estaban centrados no en la imitación, que creían que una máquina podría lograr, sino en la creatividad y en la adecuación. Claro. Para Cordemoy, la prueba no era ver si alguien repetía tus palabras. Eso, decía él, podría hacerlo un autómata bien diseñado. La prueba de fuego era ver si el otro podía proferir otras a propósito de aquellas, es decir, si podía responder coherentemente y añadir algo nuevo. O sea que la verdadera prueba no es la imitación, es la conversación. Justo ahí. De hecho, sugería algo muy concreto. Decía, invéntate una palabra, acuerda con la otra persona que significa algo nuevo, y observa si es capaz de usar esa nueva convención de forma creativa, lógica, en frases que nunca ha oído antes. ¿Y si lo hace? Si lo hace, si responde de manera apropiada y novedosa, no hay duda. Ahí detrás hay una mente. No es repetición, es creación. Vale. Entiendo perfectamente la idea de la creatividad como la prueba de la mente. Pero si el lenguaje es una ventana a esa mente, ¿qué nos dice sobre cómo está organizada por dentro? ¿Es solo un caos de ideas o tiene una estructura propia? Esa es exactamente la siguiente pregunta que se hicieron en la escuela de Port Royal, y su respuesta, que plasmaron en su famosa gramática de 1660, fue Propusieron que el lenguaje tiene dos caras. Una es interna, es mental, que es el significado, el pensamiento puro, y la otra es externa, física, que es la secuencia de sonidos que emitimos al hablar. Y de ahí sale la famosa distinción, que seguro que a mucha gente le suena, entre estructura profunda y estructura superficial. Exacto. La estructura superficial es lo que oímos o leemos, la cadena de palabras tal cual. Dios invisible ha creado el mundo visible. Es una frase, con su sujeto, su verbo, su objeto. Sencilla en apariencia. Pero esa idea de estructura profunda no es un poco, no sé, ¿especulativa? Es decir, ¿cómo sabían ellos que en la mente esa frase se descomponía en tres ideas distintas? ¿No es buscarle tres pies al gato a una frase que parece muy simple? Es una crítica justa, y es donde su análisis se vuelve brillante, aunque no tuvieran las herramientas de hoy. No lo veían como una especulación, sino como una necesidad lógica. Ah, sí. Argumentaban que para que esa frase tenga el significado que tiene, en el nivel del pensamiento, en la estructura profunda, en realidad se están manejando tres juicios o proposiciones. La primera, Dios es invisible. Vale. La segunda, que es la principal, Él ha creado el mundo. Y la tercera, el mundo es visible. La frase que pronunciamos en la superficie es una especie de compresión, una forma elegante y eficiente de empaquetar esas tres ideas. O sea, la estructura profunda es el significado real, es la lógica que hay debajo, y la superficial es cómo la empaquetamos para comunicarla. Precisamente. Y lo fascinante es que postularon que esa estructura profunda, la que contiene el significado, es universal. Es común a todas las lenguas, porque refleja las formas universales del pensamiento humano. Claro. Las diferencias entre el español, el japonés o el suajili aparecen en el siguiente paso. Lo que llamaron las reglas transformacionales. ¿Y qué son exactamente esas reglas? Suena bastante técnico. Son las reglas del juego que convierten la estructura profunda, que es mental y abstracta, en la estructura superficial, que es física y audible. Piénsalo con un ejemplo de hoy. En nuestra mente, la idea de fondo podría ser algo como la acción de que yo te dé el libro a ti. Vale. Eso es la estructura profunda. Pero las reglas transformacionales del español nos permiten empaquetar eso de muchas maneras. Te doy el libro te lo doy yo, o incluso la pregunta, ¿que yo te dé el libro? Todas esas frases superficiales distintas comparten la misma idea de fondo. Entendido. Es mucho más claro así. Son las diferentes maneras que tiene un idioma de expresar la misma idea que hay debajo. ¡Exacto! Y los pensadores de Port Royal aplicaban esta misma lógica a ejemplos de su época. Por ejemplo, la estructura profunda de Dios invisible sería algo como Dios que es invisible. Ah, claro. Una regla transformacional de nuestra lengua permite eliminar el qué es y mover el adjetivo. El resultado es una frase más corta, pero el significado profundo es idéntico. Daban más ejemplos con el latín. El adverbio sapienter, sabiamente, lo analizaban como una forma superficial, abreviada, de la estructura profunda cum sapientia, con sabiduría. O sea, ¿la gran conclusión es que la gramática de una frase puede ser muy engañosa? Muchísimo. Lo que parece una afirmación simple en la superficie puede esconder una estructura lógica increíblemente compleja en la profundidad. Y esta idea te cambia la forma de escucharnos. De repente oyes a un político decir una frase aparentemente simple y te preguntas, vale, ¿cuál es la estructura profunda aquí? ¿Qué ideas complejas está intentando empaquetar en esta afirmación tan directa? Te cambia por completo el chip. Dejas de escuchar solo las palabras y empiezas a buscar la arquitectura del pensamiento que hay detrás. Entonces, si esta estructura profunda, esta arquitectura del pensamiento, es universal, ¿eso significa que hay una especie de, no sé, de manual de instrucciones, un plano común para todas las lenguas del mundo? Has dado en el clavo. Eso les llevó directamente a distinguir entre gramática general y gramática particular, una distinción que para ellos era crucial. ¿En qué se diferenciaban? La gramática particular era lo que consideraban un arte. Consistía en describir las convenciones específicas y a menudo arbitrarias de un idioma concreto. Las reglas de género del francés, las declinaciones del latín... Lo que estudiamos en el cole, vaya. Eso es. Pero la gramática general era una ciencia. Su objetivo era mucho más ambicioso. Estudiar los principios universales e inmutables comunes a todas las lenguas, precisamente porque creían que se derivaban de la naturaleza misma del pensamiento humano. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si existe esta gramática universal, ¿cómo la aprendemos? ¿Cómo es posible que un niño, en unos pocos años, domine un sistema tan increíblemente complejo? La respuesta que daban, la respuesta racionalista que impregna toda esta corriente, es que no aprendemos todo desde cero. La mente no es una página en blanco que espera a que la experiencia escriba en ella, como defendían los empiristas. O sea, es como si tuviéramos el sistema operativo ya instalado de fábrica y la experiencia solo carga los programas y los datos específicos de nuestro idioma. Esa es una analogía perfecta. Según este punto de vista, la mente humana viene equipada con un conjunto de nociones comunes o principios innatos. No son ideas completas, sino la estructura, las herramientas conceptuales que nos permiten organizar la experiencia y, por tanto, hacen posible el aprendizaje. Mm. El texto cita a un filósofo, Herbert of Cherbury, que lo explicó de una forma muy elegante. Dijo que estos principios son estimulados por los objetos, pero no los llevan los propios objetos. La experiencia los despierta, pero no los crea. Y esa estructura innata es la que explicaría el gran misterio del aprendizaje. ¿Cómo una persona llega a saber mucho más de lo que le han enseñado explícitamente? Nadie le enseña a un niño todas las frases posibles de un idioma. Sería infinito. Imposible. Pero el niño aprende las reglas que hay debajo que le permiten generar frases que nunca ha oído y entenderlas. Efectivamente. Y por eso el texto menciona cómo Leibniz, uno de los grandes racionalistas, se remite al diálogo Menón de Platón. En esa obra, Sócrates no le enseña geometría a un esclavo sin educación, no, sino que a través de preguntas le guía para que él descubra por sí mismo verdades matemáticas. La idea platónica es que el conocimiento no se introduce en una mente vacía, sino que se despierta, se activa, porque las ideas fundamentales, las estructuras, ya están ahí, de forma virtual. Y para la lingüística cartesiana, el lenguaje funciona exactamente de la misma manera. Bien, si intentamos juntar todas las piezas, el puzzle que emerge es impresionante. Hemos explorado tres pilares de esta tradición. El primero, que el aspecto creador del lenguaje, nuestra capacidad infinita para expresar pensamientos nuevos, es lo que nos define como seres con mente. El segundo, la idea revolucionaria de que el lenguaje tiene dos niveles. Una estructura profunda, mental, que es donde reside el significado real y es universal, y una estructura superficial, que es la forma física de las palabras que pronunciamos y que varía entre idiomas. Y el tercero, que es la conclusión lógica de todo lo anterior. Tiene que existir una gramática universal, una estructura innata en la mente humana que es la que hace posible que aprendamos un sistema tan complejo. Mm. Juntas, estas ideas no ven al lenguaje como un simple código para mandar mensajes, sino como una auténtica ventana a la arquitectura de la mente humana. Exactamente. El texto culmina con la figura de Wilhelm von Humboldt, ya en el siglo XIX, que sintetizó muchas de estas ideas. Para él, el lenguaje no era solo un vehículo para comunicar pensamientos que ya existían, era algo mucho más profundo. ¿El qué? Era el órgano del pensamiento mismo, la herramienta con la que pensamos. Y esto nos deja con una reflexión final para darle unas cuantas vueltas. Dispara. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que los principios universales del lenguaje, esa gramática general, reflejan la estructura fundamental de la mente humana, ¿qué implicaciones tienen las diferencias particulares de cada idioma? Uf. Humboldt sugería que cada lengua no es solo un conjunto de etiquetas distintas para las mismas cosas, sino que proporciona un mundo de pensamientos único. La pregunta que queda flotando en el aire y que sigue siendo un debate muy abierto es: ¿hasta qué punto el idioma específico que hablamos no solo expresa nuestros pensamientos, sino que también moldea e incluso limita las propias fronteras de lo que nos es posible pensar?